Vamos nomás. Seguimos avanzando. ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién? ¿Quién se estará sintiendo como un remolino? Arrastrando con fuerzas todos los caminos, esos que yo arrastré para mi destino. ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Va sintiendo ese amor tan grande y profundo, arrastrando con fuerza todos los caminos, esos que yo arrastré para mi destino. Bueno, cumbia, y de la mejor. Bueno, y dice: ¿Quién se lleva mis besos? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién? No digas quién. Allá. ¿Quién se lleva mis besos? El amor de nuevo, por favor, te pido. Quiero sentir tu cuerpo junto con el mío. Cuando se apague la luz, vibraremos piel a piel, porque tú serás mi reina mientras yo tu rey. Mis manos estarían siempre, siempre acariciándote. Quiero enredarme en tus brazos, volver a ser esa mujer. Que se sienta esta pasión y que el fuego nos queme a los dos. Que Dios solo sea testigo de este gran amor. No, quédate aquí, que ahora es tiempo de decir que ya te vas. Que ahora es tiempo de decirnos el adiós. Ven, abrázame bien fuerte y bésame como aquella vez. Que ahora es tiempo de decir que ya te vas. Que ahora es tiempo de decir no será Dios. Ven, abrázame bien fuerte y bésame por última vez. Adiós, y te resulta tan difícil esta situación. No te creas las promesas, no las olvidé, pero me cansé de seguir así. Tú eres todo en mi vida, pero se acabó. Te burlabas a escondida, tú lo sabes bien. Un amante de ocasión que se te olvidó. Por él estoy aquí, sufriendo mi partir por ese amante. Ahora estás así, hoy te toca perder por ese amante. La vida te cambió y te arrepentirás por ese amante. Anda y dile a ese cualquiera que te venga a consolar. Perder por ese amante. Creíste que eras tú la que ibas a ganar con ese amante. Es la historia de tu vida. Hoy tan solo otro amanecer. Otro amanecer. Bueno, thank you. todos los enamorados. Ahí va. Amor, ya no resisto más. Quiero conquistarte y no sé qué hacer. Me sale tu nombre en cada cosa que digo. Tus amigas se ríen porque soy tan perdido. Está tan metido en mí. Amor, si tú lo sabes bien, ya vas a ignorarme que me muero por tener tus besos, sí, por amarte siempre así. Ya sabes tú cuánto te quiero. No te das cuenta que me muero por tocarte. No te das cuenta que me muero por besarte. Si yo sé bien que tus amigas te han contado y hablo de ti como un loco enamorado. No te das cuenta que me muero por tus besos. El sueño mío y cada vez más me atormento. Es este fuego que me quema aquí en el pecho. Es ese amor que nos llevo tan adentro. Traíamos los éxitos. Si tú piensas que no te amo, solo escucha mi dolor. Vivo solo y en un mundo que ya no te da. Puedo controlar. hecho. Este fuego está ansiedad y en mi habitación a solas me pregunto dónde está. Ese es amor tan loco.